Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El músico y bailarín Juan Carlos Chávez de la Corporación Nuestras Raíces visitó al mediodía el programa Florilegio Musical Ecuatoriano. Dio a conocer lo que el público podrá encontrar en la obra Mapu Abiyayala, con la que esta corporación festeja sus 20 años de trabajo artístico. Claro, contamos con el dúo de arpas del maestro Campuzano, que él hizo un arreglo especial para la obra. Contamos con varios instrumentistas y percusionistas del Conservatorio Superior Nacional de Música de la Universidad San Francisco y diferentes lugares. Es una mezcla totalmente, se podría decir, relativa a lo que estamos acostumbrados a ver. La obra Mapu Abiyayala viene del idioma mapuche que se llama Mapu, que quiere decir tierra. Abiyayala es un idioma de la comunidad Kuna que existía antes aquí. Le decimos Abiyayala a lo que hoy conocemos como América. Cuando vinieron los conquistadores le pusieron América. Abiyayala significa tierra de sangre. Esta es una obra del maestro Luis Conejo conjuntamente con la maestra Lina Lascano, la antropóloga Michelle Pérez, de la mano de diseño gráfico y diseño de luces de Jesús Pérez y Juan Carlos Chávez. La obra Mapu Abiyayala se presentará de forma gratuita este 17 de diciembre a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el evento se reconocerá la trayectoria de Giovanni Bedón, Mai Caro y el Ballet Quitus. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.